Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del finde en esta oportunidad, una versión grabada, porque aquí con la señorita Gala Caccione vamos a estar disfrutando de los últimos momentos del festival de country en San Pedro. Décima edición. Bueno, Gala va a estar así gritando. Bienvenida, Gala. Hola, ¿cómo estás, Victoria? ¿Todo bien? Bien, así vas a estar. ¿Desde qué minuto? Desde la primera banda ya vas a estar a los gritos, subida a los hombros del primer desconocido que te quiera llevar para adelante. Encima del primer morocho con sombrero cowboy. Perfecto. Y whisky en la mano. Perfecto. Ahí, cocochito y arre hasta el escenario. Con el vaso de cerveza volcando a todos los que tengas a tu alrededor, ¿no? Típica. Me parece que sale Fernet. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí. Además, está buenos precios ahí en el, sí, en el festival. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa distintiva con respecto a otros años del Festival de Música Country es que este año no va a haber vallas, sino que justamente convocan a través de la página, que es www.country2.com, que la gente vaya con su lona, con su reposera, con su banquito. Así que me parece que nos vamos a encontrar con un ambiente bastante familiar de alguna manera, ¿no? Porque cada uno va a llevar su cosa para instalarse ahí a disfrutar. Desde las 12 del mediodía van a estar tocando bandas, tanto el sábado como hoy domingo. Claro, o sea, hoy ya habrá terminado, pero la verdad es que sí, la pasamos muy bien en el Festival de San Pedro. Qué bueno que estuvo. Sobre todo, verdad, eso, no tienen campo VIP, no tiene nada. Cada uno se lleva su heladerita, la reposera, ¿no? Sobre todo los que no viajan en micro, sí, como nosotras, ¿no? Los afortunados que van en auto se pueden llevar en el baúl todos los elementos que hacen a un buen día de camping, ponele. Totalmente. Fundamental la carpa, ¿no? Y acordarse de las estacas, que es la típica, que sacás la carpa y de repente decís, che, ¿las estacas? ¿Ya no las traías vos? No, no las traías vos con la carpa. No, ¿cuáles son las estacas? Pará. Y empezás a sacar las estacas tan hechas mierda. Andá a armar la carpa con estacas que tienen más años que la gente que va a ocupar esa carpa. Es muy complicado llegar a un camping sin estacas. Porque básicamente no vas a poder armar la carpa. O se te va a volar con el primer vientito primaveral, ¿no? De la zona de San Pedro. Por lo cual, sí, es muy recomendable revisar la carpa. Porque uno no se da cuenta. Por ahí, el anterior, digamos, los 2 años antes que usaste la carpa, porque la carpa no se usa mucho viviendo en la ciudad, muy de vez en cuando salís con la carpa y por ahí se te rompió, se te hizo un 7 y vos un no te siete. Enteraste. El zorro la atacó una Z, ¿entendés? O quizás no la barrieron y está bastante sucia, perdieron las estacas. Faltan los parantes. El mosquitero, fundamental en el mosquitero. Camping. Uy. El mosquitero, porque te comen vivo. Y ya nos han demostrado los mosquitos que esta temporada de primavera, verano 2012-2013 vienen bastante carnívoros, ¿eh? Te digo que ya no pican, muerden. Muy bien, después de chequear la carpa en tu casa, digamos, los cierres, pum, pum, pum, guardala bien para que no se te haga ningún nudo, ponele en los tirantes, guardala bien. Y en el momento antes de abrir la carpa nuevamente, tenés que chequear el terreno. Chequear el terreno. Sí. ¿No? Si hay piedritas, sacarlas. Siempre me pasa que me queda la piedra, me queda la cosa medio corrugada, porque también, ¿sabes qué pasa? Uno tiene una ansiedad de querer armar la carpa y irte a la mierda, que no vas a llevar una escoba, te vas a poner a levantar los palitos, ¿viste? Siempre hay alguien que quiere organizar y nadie le da pelota, ¿viste? Siempre está el que dice, bueno, ahora vos levantá palitos, vos andá a buscar. Y es como que ya estás en cualquiera. Ya estás re loco, yo voy a buscar birra, no sé, arme la carpa, dormimos. La carpa, además, ahí uno se la quiere sacar de encima rápido. Claro. Pero, entonces pone la carpa arriba, pero las piedritas al momento de dormir son muy incómodas. Sí, depende no de qué estado barre, estés. No igual. Se barre porque nadie lleva una escoba a un campamento. Sí. Hay que agacharse y buscar piedrita por piedrita. También, ojo, que no haya ningún zorullo al lado. Sí. Ni que haya muchos relieves. Y es muy recomendable llevar diarios o bolsas, algo caíble. Gala Discovery Channel, boludo. Muy bien. Bueno, pará, otra importante, que en realidad no sirve de mucho, porque si llueve te mojas igual, pero es la canaleta, la famosa canaleta, que uno tiene que ver para qué lado va la pendiente y hacer la canaleta. Pero después a la primera lluvia ya estamos todos puteando diciendo, no vamos a mojar, no vamos a mojar. Se llena de agua la carpa. No sé cuántos días tirás a San Pedro vos. Yo me quedé una noche nomás. Si querés gastarte en hacer la canaleta y todo, está muy bien igual. ¿Quién te dice que no me pinta migrar a San Pedro y comenzar una nueva vida de encubierto allá? Uh-huh. Ahora, si vas a volver muy tarde a la noche a esa carpa, es importante que le pongas un distintivo. Sí, ¿no? Elemental. Eso es muy importante. Un algo, porque de repente en el festival de country o en cualquier camping que uno va de vacaciones, que hay un montón de jóvenes alcoholizados y demás, se llena de carpas. Y son todas las carpas iguales, todas iglú, berreta, que salen dos mangos. Y tienen los mismos colores. Yo soy la típica que se lleva puesto el hilito ese que no entiendo por qué sale de la puerta a 10 metros de la en el pasto, siempre me llevo puesto eso. Los tirantes o los parantes. Sí. Los parantes me parece que se llaman. Parantes. Que son los típicos que uno viene zigzagueando y se los lleva puesto y se va con carpa y todo abajo y queda así como medio ahogado y desmayado bajo la carpa. Cuando no te metes en la carpa equivocada, como decías vos recién, por eso el distintivo, ¿no? Es muy importante en esos momentos a la noche llevar la linterna. Salgas y sabes que ya está atardeciendo, lleva la linterna. Ya estás hilando muy fino. Me parece que la linterna ya es de... Si no te la pone tu mamá cuando tenía 6 años en el campamento, la linterna, si la llevas, no tiene pilas. Ya te lo digo. Claro, bueno. Chequé la carpa y que la linterna tenga pilas. Y llévense el off, porque el off también es algo que te pone tu vieja en la mochila cuando tenés 7 años y te vas de campamento con el colegio. Sí. Después uno se olvida. Y ponete filtro. Los consejos de Gala. Puedo acordar de hacer todo eso, pero bueno, puedo intentarlo, ¿no? Uh-huh. Yo era de la típica que le ponían nombre a todo, porque era de esas personas que perdían todo en los campamentos. ¿Qué ponían? Vicky Tombolini. Sí, Victoria Tombolini. Tombo, directamente. No fui tombo hasta... Porque tombos los podían usar todos tus hermanos. Ya se entendía que eran los tombos. Claro. ¿No? No, pero me ponía nombre porque típica que perdés todo. Es muy difícil organizarse en un campamento, ¿eh? Yo ya creo que a los 5 segundos que se arma la carpa ya es... Siempre está el Ortiva, como antes, que quiere organizar, que dice... ¡Sáquense las zapatillas para entrar! ¡Vos poné la mochila allá! Y a mí ya me confunde toda esa situación. Como que no sé bien qué hacer. Entonces como que, bueno... Vos vas con el guía, digamos. El que guía vos, está bien todo lo que diga. Sí, hasta ahí, digamos. Yo banco mucho las zapatillas fuera... de la carpa. Y Sofía Tarruela, ni te digo, vos le llegás a entrar una zapatilla a la carpa, Sofía Tarruela se te pone loca. No te quieras fumar un cigarrillo adentro de la carpa. Bueno, no lo haría, se Gala. Se prende fuego. Vos estás loca. Bueno, pero para ahí le querés dar unas sequitas así rápido y se te cae una brasa y... chau carpa. No, y chau vos ahí adentro. No. ¿Eh? Aparte con tanto aire libre que hay, ni que te diera paja salir de la carpa. Que quedara tan lejos, decir, me voy a fumar mucho. Todo aire libre, ¿viste? Todo para disfrutar y la mina por dentro. Se lleva la notebook, ¿viste? Para estar adentro de la computadora. Qué boludo. La señal le pone la antena de wifi. Se lleva el televisor. Muy bien. Bueno, ¿qué otras cosas? No, pero es verdad, me preocupa, nunca me fui de campamento con Sofía Tarruela, esas personas que te hacen usar apoyabazos en la casa, así que me da miedo cómo puede ser el camping, yo por la duda sobre... ¿Apoyabazos en la carpa? Sí. Por eso, sobre todo, chequeen el terreno para que no tenga desniveles y no se vuelque la vida. ¿El aislante sirve, Gala? Yo siempre veo que son unos boludos los que llevan aislante, me hace como sos un tarado. Otra cosa de campamento de primario. La gente dirá que lleva usted. Aislante me da como, no sé, ¿qué haya de qué así con el aislante, boludo? Pasa que para mí lo que tiene el aislante es que no aísla mucho. Y se aísla medio que no te das cuenta, ¿viste? Si sos joven ya en edad de escabiar, ponele. Sí. Vas a llegar muy cansado y vas a dormir igual. Con frío o sin frío. Pero a la mañana lo importante es el acolchadito. sí. del aislante. ¿Para qué lado va el aislante? ¿El plateado va para arriba o para abajo? No importa, porque no aísla realmente. Ah. Lo que hace es como un colchoncito, para mí, ¿eh? Claro. No sé. Sí, sí, sí. Es Tengo verdad. Para mí Puede que el aislante no aísla, sirve de colchón. Sí. Yo soy muy buena haciendo almohadas en los campamentos. Para mí es muy para importante. Para las contracturas, eso claro. es muy importante. Agarrás la funda de la carpa. De la bolsa de dormir, viste, que viene como en un choricito. Sí. Y lo llenas con buzos o cualquier cosa medio rechoncha. Así que de esa manera, bueno, te haces una almohada que zafa, te digo. Y el buzo, si hace frío, te lo vas a querer poner igual. Bueno, también. Llevas un buzo extra. Claro, lo que reste de la mochila, lo metes ahí adentro. Sí. Eso está bueno. Está bueno, está bueno. Pero bueno, vamos a vivir una noche, aunque sea de camping. Siempre está el jefe de la carpa de al lado, ¿no? Que está hasta cualquier hora. Sí, que cumbia y música country va a ser. Tenemos bastante campamento, nosotras dos, ahora que lo recuerdo. Hemos viajado bastante en carpa juntas. Sí, sí, sí. Dejamos de hacerlo porque, la verdad, vos roncas mucho, Tombo. ¿Yo ronco mucho? Sí, vos roncas Me dijeron mucho. Que hablo, en realidad. Bueno, también. ¿Qué diré, no? Te has levantado en el medio de la noche a pedir un fernet. Por favor, un fernet. Epa. Y yo diciendo... pasa acá y tenías los ojos dados vueltas así, blancos. Los espíritus chocarreros. Y ahí, bueno, te tuve que hacer unos mimos. Sí. Bueno. Yo pateo un poco. Sí. Te he dejado unos moretones en las piernas. Vos babeas todo, Gala. Tengo ese problema desde que era chiquita. Sí. Cuando me sacaron el diente este de adelante, claro. Se me cae para la baba por ahí todo el tiempo. Podrías ponértelo igual, no es muy estético, ¿eh? Pero bueno, está bien, no importa. Decí que esto es radio. Pero con la música campirana va bien. Sí. Sí, sí, sí. Lo mejor en el caso de que te toque un vecino bastante hinchapelotas es hacerte amigo, tomar un poquito más y enseguida uno se pone más copado y decir, ya fue, estamos acá. Jamás vayas a pedirle a alguien en un camping que baje la música o que hable más bajo. No. No seas sortiva. Te patea Andate. La carpa a la noche. Claro. Se hace complicado. Y además está bueno tener de amigo al de al lado, porque después al momento de... prender el asado, Totalmente. No, prender el fuego entre las pibas, siempre necesitamos una mano del borracho de al lado, que el que más grita y el que más gede está es el que más sabe de asado. Totalmente, yo creo que es directamente proporcional claro. el estado de ebriedad con el conocimiento respecto del fuego para el asado. Y siempre está bueno robar fuego, obviamente. Claro, unas brasitas. Me haces un lugar, te tiro una tirita, y ya está. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, eso sirve muy bien y después... Ah, el momento de las compras también es importante. ¿Quién empieza a hacer el fuego y quién se va a comprar el vino o el fernet, la coca y el hielo? Muy importante no caerse con el fernet cuando estás volviendo. ¿Por qué? No, bueno. Es todo un presupuesto además el fernet. Sí. Déselo a alguien que no tenga manos de mantequilla. Por favor. Digamos, claro. No se lo den a Tombo, básicamente. No. Pero bueno, y después está la situación de, bueno, conoces un chico, todo bien, y no es tu casa, mi casa, es tu carpa, mi carpa. Tu carpa, mi carpa, y qué le decís a las pibas claro, también, ¿tu ¿no? aislante o mi aislante? No, yo tengo aislante, bueno, vamos. Yo tengo Esa colchón situación. Inflable, ese gana. Ese acá. El que lleva el colchón inflable, claro. Ya está. Ya carpa está. Sola o capa Vos con tenés amigos. Que decir, hola, Juan, colchón inflable, listo, ya está. Ahí ganas. Asegurado. Es complicado esa situación del el sexo en la carpa porque se genera un calor medio anormal, sí, ¿no? Es verdad. Y uno termina como sudado, todo, pero cae la gota, sí, sí, así, complicado. Y después el colchón inflable pasa a ser colchón de agua, poner. Sí, sí, sí. Es muy pasional el sexo en la carpa, ¿no? Como que... Da para, se mueve de, así acá para de acá para allá, ¿no? Como que tenés un cuadrado para desplazarte. A mí me ha pasado, queriendo dormir o, bueno, durmiéndome y levantándome en una situación así de camping, que viste que se escucha como muy de cerca lo de las otras carpas. Sí. Por ahí la carpa que está a 10 metros, la escuchás como si estuviera a 2 metros. Sí. Porque hay como que se genera un eco, no sé por qué. Y me ha pasado de escuchar una conversación, ponele, sobre qué desayunamos, en el mismo tono en el que dos personas gemían teniendo relaciones en otra carpa. Entonces se me cruzaban las conversaciones y era una situación muy graciosa, realmente. Bueno, yo hice... por ahí eran los pensamientos de uno, por ahí la sí. que estaba gimiendo mientras estaba pensando que iba a desayunar. y vos estabas escuchando todo eso. Estaban hablando, claro, al mismo tiempo. Muy bien. Sí. Bueno, en fin. Qué buena concentración, ¿no? En ese caso. Claro, seguro. Vamos a estar entonces, cuando vos estés escuchando este programa, nosotras esperamos que hayamos sobrevivido a la 10ª edición del Festival de Música Country en San Pedro. Va a haber una programación bastante completa ambos días, sábado y domingo, desde las 12 hasta las 8, más o menos en promedio de la noche. Va a haber bandas de Chile, de México, de Estados Unidos, van a venir un par también, de Uruguay. Uh-huh. Y bueno, sobre todo también muchos grupos argentinos, ¿no? Para disfrutar de este estilo musical tan alegre. Sí, atente que va a estar John McIrney, sí, que es el protagonista de El Último Elvis, uh-huh, que él tiene una gran banda que se llama Elvis Vive. Sí. Gran imitador de él. Gran, bueno, una gran. Bandas de tributo a Elvis Presley, bueno, va a estar tocando allá y muchos así que ya conocemos, ¿no? Sí. Así que, bueno. Billy La Roca. Cuando estén escuchando esto ya se lo van a haber perdido el festival, pero no está de más tomar nota para no perderse la próxima edición en 2013 que esperamos y suponemos que se va a realizar. También aprovechamos, los invitamos nuevamente a la fiesta del, uh-huh, fin del fin de, porque este programa sale grabado y el que viene también, porque vamos a estar en la fiesta del fin de desde las 9 de la noche, más o menos ahí en el SAS Moreno 2320, donde van a tocar los X, los Hospicante, va a haber lectura de poesías y después cachengue hasta que caigas muerto en el medio de la pista. Sí, de hecho, la pasamos muy mal haciendo todo esto. La verdad que no, sí, lo disfrutamos ni un mierda. Poquito. La verdad, dejar pero grabados, bueno, estos programas, no, malísimo. Un lamento. Así que, bueno, si te parece, compañera, obviamente le mandamos un saludo a Sofía Tarruela. Claro. Y a Laura Higa, que seguramente va a estar operando esto, no lo va a estar escuchando, pero... Hola, Laura. Hola, Laura, ojalá estés ahí. Muy bien. Vamos con el primer tema, si te parece. Sí, dale. Una banda platense que hizo todo un disco que se llama Dorado y Eterno, que es muy así... Tranquilo. Campestre, tranquilo, rancherito, pero medio sofisticado. Estuvo muy buena la presentación del disco en el Auditorio de Radio Nacional. Claro. El año pasado. Estamos hablando de Desiniestros y vamos a escuchar el tema número 2 del disco, Matorrales y Artemisas. Hombre de nueva tierra, Edén de matorrales y artemisas, planta aquí tu raíz. Olvídate del tiempo que va deprisa. Hombre, hijo del hombre, bienvenido al jardín de las delicias. Déjate conmover por el humo de la flor que da risa. Acostumbrado siempre a andar a pie, sueña que el viento le da el aventón. Y tambaleado por un nuevo trago, lo marea la araña que cayó del techo. Hombre de nueva tierra, Edén de matorrales y artemisas, planta aquí tu raíz, olvídate del tiempo que va deprisa. Acostumbrado siempre a andar a pie, sueña que el viento le da el aventón. Y tambaleado por un nuevo trago, lo marea la araña que cayó del techo. Yo no sé quién armó este lío. Pasa la muerte en el río. Pasa la muerte en el río.

Nacional Rock. Un género. Más que un género, una actitud. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Me voy a poner esto. Acepta las novedades del desorden. Tal vez la claridad trasluce mi. Antes de caer el sol, pensé tres cosas. La primera, no sabría traducirla. La segunda, la llevó el viento y no alcancé. La tercera, y te reías al azar, luces en la distancia. Aunque quiera, no podría desoírla. Se escapa detrás del tiempo, rebota y vuelve. Son los ecos de la distancia. Y ya sabes. Son los voceros de tu ausencia. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI ni H2O, yo,

En robado, soy el campeón, en vivo y directo de Morón. Hechos.

Hoy en FM Desate amanece soleado y con los poemas de Alba. La poesía que voy a decir se llama Comparación. En tu noche se engendra la nostalgia de los cuerpos vencidos por los ecos, esparcidos en latidos de la llama que se anuncia en las nubes de este cielo. Loco tú que generas las pasiones en las huellas que dejaron muchos hombres. Brota sangre en las fauces de leones, rugen huesos como lágrimas de flores. Noche nueva que nació cuando atardece, estelares y risueños que dan vida. No mereces fenecer como cuando amaneces, pues tu manto tiene estrellas encendidas. Se llama despedida. Como lágrimas de virgen golpeaban los goterones, los vidrios queriendo introducirse en el acogedor calor de la cocina y unirse en un charquito de melancolía. Encima de la carta colocó suavemente la alianza, lentamente reviviendo un ya pasado tiempo feliz. Ya no había más dudas, las pruebas eran irrefutables. Con enorme cansancio tomó su valija. El arco iris, como bandera desplegada del cielo, le regalaba sus siete colores. Vio como la tierra absorbía los charcos de agua y se reponían los geranios. Sonrió y pensó en el título de aquella película que reafirmaba que, a pesar de todo, la vida es bella. Alba, ¿quién se va? ¿Ella o él? Ella se va. Escúchanos en www.fmdesate.org. Esto fue FM Desate, la radio del Hospital Moyano, por Nacional Rock 93.7. Duele en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se ve. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Vamos a escuchar ahora otra nota que ha sido grabada en Delfín de hace no tanto. Esta tiene 2 semanas, no tanto sí, como la del director. Pero la rescatamos sobre todo porque continúa habilitado para colaborar el proyecto Ponete un Disco, ¿sí? Estoy hablando de la nota que le hicimos a Pablo Garber. Uh-huh. Él es fotógrafo y tiene una muestra en el Centro Cultural Recoleta que se llama Ponete un Disco, en donde retrata justamente tapas de vinilos, ¿no?, de la primera época, de la época fundacional de nuestro querido rock nacional. Él retrata a las personas junto con el disco sin que se les vea la cara, pero en situaciones como bastante cotidianas, parecería ser, ¿no?, de la vida de esas personas. La verdad que un trabajo más que interesante el de Pablo Garber, de contar, ¿no?, un pedazo de historia a través de estas hermosas tapas de vinilo que uno quizás pierde, ¿no?, la costumbre. Hoy en día cada vez todo viene más chiquito, pero en alguna época los vinilos eran bastante grandes y tenían bastante arte. Así que métanse en Ideame para colaborar con el proyecto de Pablo para que el libro, ¿no?, que es una versión muchísimo más ampliada de la muestra del Recoleta, para que el libro sea real, ¿no? Ponete un Disco, de Pablo Garber. Queremos que ese libro vea la luz, así que pueden colaborar en Ideame. Y si todavía no te convencimos, escucha la nota que le hicimos, que seguro te van a dar muchas ganas. Le damos la bienvenida aquí a la mesa a Pablo Garber. Él es artista, es profesor, además, fotógrafo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias Bien. Por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, a Pablo lo conocimos, yo particularmente, uh-huh, leyendo una revista que hablaba de la muestra que él tiene en el Centro Cultural Recoleta, que se llama Ponete, sí, un Disco, donde retrata de alguna manera una época histórica de nuestro país, más o menos 70s, 80s, a través de las tapas de diferentes discos, ¿no? Discos de vinilo. Uh-huh. La verdad que es muy interesante. Back to the roots. Sí. Volviendo a las raíces. Muy bien. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Aparte con tanto espacio que, sí, había, digo, realmente se apreciaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esta muestra que está en el Recoleta es una parte, ¿no? Unos fragmentos, se podría decir, del proyecto más grande, que es el libro, con la misma temática, esto de las tapas de los discos. Una selección. Sí. Hay una selección de fotografías actualmente en el Recoleta, pero claro, no son solo discos, ¿no?, la foto del disco, sino que es a través de, uh-huh, del dueño del, sí, disco. ¿Cómo empezó entonces, Pablo, tu relación con los vinilos, ¿no? ¿Por qué este objeto para mostrar algo?

a vos. Las luces brillan solo para vos. Hablemos de cuando eras la foto en las paredes de toda una generación. Hablemos de todas esas cosas que soñaba ser. Te prometo nunca decir nada. Qué bueno verte hoy. Luces de maravilla, todos piden escuchar tus viejas profecías. Yo no quiero interrumpirte, siempre disfruté oírte, pero prefiero verte desde lejos. Las luces brillan para vos. Las luces brillan solo para vos. Hablemos de cuando eras la envidia de los ricos, gastando millones en glamour. Hablemos de todas las medallas que ganaste, salvando vidas en la guerra fría. Hablemos de todas esas cosas que soñaba ser. Te prometo nunca decir nada. Hablemos de todas esas cosas que soñaba ser. Te prometo nunca decir nada. Nosotras vimos las Torres Gemelas y no nos importó. Dos estatuas bien paradas entrando en el cielo, custodiando el abismo del capitalismo. Las vimos y las despreciamos. Había una fiesta, tocaban los Chemical Brothers, pero preferimos huir adornadas con nuestros yanquis en patineta. Borrachas de un whisky mal embotellado, cruzamos dos veces el puente de Brooklyn. De un lado, la casa improvisada. Del otro, la cocina del infierno donde nos desnudamos para quedar mejor vestidas. Un tipo te gritó, I will ride you like a horse. No pude evitar gritarle yo, I will fuck you like a horse. Y tuvimos que correr y seguir corriendo hasta volver al hotel, donde un viejo escritor tenía la última habitación, sin remodelar porque no había querido vender. Era nuestro vecino y le encantaba mostrarnos la basura, la grasa pegoteada, las ollas en el piso, palabras arrugadas en arrugados papeles, en la basura, en las ollas, en el piso. Pero nunca se quejó. Nunca se quejó de los chicos, de los skaters, de los chicos, de mi cabeza golpeando la pared a las 4 de la mañana, de Jimmy Boy caminando por la cornisa, nosotras muertas de risa, de los grafitis de tu cuerpo en mis grafitis. Era lógico. En nuestra ventana proyectaban en continuado la cúpula del Empire State y el Día de los Enamorados. Éramos jóvenes y nos sentimos nuevas, nos sentimos ricas cuando repasamos con nuestros ojos pobres las paredes llenas de cuadros muertos y el Central Park y los campos de frutilla para siempre secos. Los museos. Los museos son los sepulcros familiares de las obras de arte. Tus guantes estaban llenos de ese y otros secretos que echaron a volar con el primer ángel que dibujé, tirada en la nieve para protegernos del amor, después de que un texano nos pagara 6 rondas de arruinaconductores con tal de que no bebiera más de su vaso. De su vaso y lo llenara de mis microbios de chica latina que no aspira a cocaína ni fuma orégano creyendo que es marihuana como los yuppies de Broadway que masacran el mundo con su tarea fina. Al día siguiente, verde, de la resaca verde, esperando en el pasillo para ir al baño, un gordito blanco me quiso dar. Me quiso dar dinero, a cambio un juego sin pijama. ¿Are you a professional lady? Me dijo. Y yo, sí, I'm a professional lady, pero con vos, gordito, gordito blanco, gordito norteamericano, nada tenés en el bolsillo y menos en el pantalón que llame mi atención. Con vos, ni por dinero, ni por favor, y mucho menos por amor. El árabe nos explicó después que el intercambio ahí era una ley. Con razón era tan barato el hotel. Con razón solo había parejas, nadie llevaba equipaje, nadie se quejó. Usábamos las instalaciones para lo que habían sido construidas y toda nuestra rebeldía quedó reducida a esta poesía. Nosotras vimos las Torres Gemelas y no nos importó. Cuando tomamos té en un vaso de litro y medio estábamos en Chinatown y los dragones se colgaban de los postes de luz. Te compré, me compraste, nos compramos sin entender por qué la manzana podrida lleva a la compra compulsiva. Con las espaldas bien guardadas en nuestras fundas de seda, los pañuelos bien peinados en nuestra cabeza tiesa, dispuestas a pagar con la vida y cometer ese atentado suicida contra todo lo que este mundo olvida. Acabamos de escuchar a Thalata con su poema sobre las Torres Gemelas. Thalata se va a estar presentando también en la fiesta del Fin Distinto el 7 de octubre. Y antes a Utopians con el tema Todas Esas Cosas. Otra vez, dos artistas que se presentaron en el Fin del Finde durante el 2012 van a estar incluidos en nuestro hermoso compilado que tendrá ilustraciones de la mano de Omar Cisterna. Uh-huh. Y que bueno, nada, lo vamos a estar terminando durante esta semana próxima para que tenga una linda edición física en la fiesta del Fin del Finde, que no se la pueden perder. No, desde ya. Ahí en el SAS Moreno 2320 vamos a estar el domingo 7 de octubre desde las 21 horas abriendo el escenario. Van a estar los chicos de Os Picantes y luego un poco de rock hacker de la mano de X. Luego van a estar recitando Thalata, Lucio Greco y Lucas Darko. Y después fiesta. Fiesta toda la noche con los chicos de No Tan Distintos. Seguro. El DJ Fosa, que va a pasar la música. Y Pere Pepe. Ay, qué divertido. Muy bien. Vamos ahora, si te parece, a escuchar un poco de Excursiones Polares, de cuando estuvieron también en el programa, y ellos también van a ser parte de el compilado. Estar con vos, más allá de todo lo que nos pueda pasar, tu obsesión, mi temor, desde lo más hondo de mi desesperación. Es para vos mi decisión, mi decisión. Tarde y no me quiero ir a dormir si no estás junto a mí. Las nubes ocultan los rayos del sol y tu amor me da el calor para crecer. Más allá de todo lo que nos pueda pasar, tu obsesión, mi temor,

La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando sus ideas. Que medio iba a pensar. Su saludo. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Esta vendría a ser la sección de cumbia y cultura libre de este programa grabado. La nota la hicimos alrededor de un mes atrás con los chicos de Panal de Ideas, que es una página web que alberga proyectos que luego se financiarán a través del crowdfunding. Sí. ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, lo van a escuchar en la nota, pero básicamente son proyectos que en los que cualquiera puede colaborar monetariamente. Se ponen unos ítems, bastante parecido a lo que escuchamos recién con lo de Pablo Garber, que es claro. Un claro ejemplo. Pero bueno, en esta oportunidad tuvimos a los mentores de Panal de Ideas sentados en la mesa y algunos proyectos como Cajas Chinas. Que dicho sea de paso, bueno, Cajas Chinas consiguió al día de la fecha, ¿no? Vamos a escuchar la grabación. Al día de la fecha, Cajas Chinas finalmente consiguió el financiamiento necesario para poder imprimir este libro objeto tan bello. Uh-huh. Así que, bueno, felicitaciones a las chicas y esperamos verlo pronto, ¿no? Sí, de hecho lo estaban por presentar esta semana, ya tendremos noticias de ellas y... bueno, a ver si nos mandan uno de regalo, ¿no? ¿Por qué no? Seguro. Pero bueno, es un emprendimiento más que interesante el que hizo la gente de Panal de Ideas. Así que atentos, todos los artistas. Vos, si tenés alguna idea copada y no sabés cómo llevarla adelante, bueno, escucha esta nota y contactate con la gente de Panal de Ideas. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados

en la décima edición del Festival de Música Country en San Pedro. Medio que volviendo ya a esta ya hora. Ya volviendo, sí. No, a las 12 mañana hay que laburar. Ponele. ¿No? Sí. Pero bueno, vamos a recordar una vez más, uh-huh, hasta el hartazgo, hasta que se te fije en la cabeza. Y que vengas. Y que vengas, que el próximo domingo, uh-huh, domingo 7 de octubre, el lunes es feriado, así que tranqui panqui, a partir de las 21 horas se va a dar comienzo a Fin Distinto, volumen 1, la fiesta que realizamos junto a los chicos de No Tan Distintos, programa de esta casa radial, que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Vamos a estar ahí desde las 21 horas, van a tocar bandas, va a estar sí. X y Os Picantes. Se van a transmitir en vivo por la Nacional Rock en el marco del ciclo Total Interferencia, así que eso va a estar muy bueno y lo van a poder escuchar durante el horario de nuestro programa, el fin, uh-huh, del finde. También luego de las bandas van a recitar poetas que pasaron también por el programa, como Tálata, Lucio Greco y Sagrado Lucas Darco. Sí. Vamos a estar presentando el compilado del fin del finde de una selección de tanto de poetas como de músicos que han visitado el programa durante el año 2012, algunos del 2011 y algunos de los sabios que ya hemos estado escuchando en el programa de hoy, ¿no? Claro, de los dos años que cumplimos en realidad. Es verdad, cumplimos 2011, dos años. 2012, cierto. Cumplimos dos años, te lanzamos el compilado. Perfecto. Lo vamos a entregar en edición física el día de la fiesta, pero además va a estar para descargárselo online los días posteriores. Buenísimo, me encantó. Así que ya saben, agendadísimo domingo 7 de octubre. ¿En dónde? Lunes feriado en el Zaguán Sur, que queda ahí en la calle Moreno 2320, enfrente del shopping Espinito. Esquina Pichincha. Esquina Pichincha. Qué buena esquina calle Pichincha. Pichincha, ¿no? Sí, es como Moreno y Pichincha, parece como una esquina emblemática. Ser emblemática para los rockeros que siempre pasamos por el SAS, pero a mí yo ya como que la tengo muy incorporada en mi cabeza. Seguro. Bueno, puede ser. Así que los esperamos a todos. Obviamente que nos encantaría que vengan. Y aquí nos despedimos. Y que nos desfiguremos todos juntos. Nos despedimos hasta la fiesta, ¿no? Hasta después de la fiesta. Hasta después de la fiesta. No, hasta la fiesta en donde nos vamos a ver cara a cara. Claro, es verdad. Es verdad. Hasta la fiesta que nos van a tener que reconocer porque parece, ¿no? Por nuestras bellas voces somos unas modelos así 90, 60, 90, pero bueno, van a ir a la fiesta y van a ver que somos petaconas, medio deformes. La dura realidad, ¿por qué te pensás que hacemos radio, eh? ¿Eh? Claro. Muy bien, bueno, me encantó Gala, van a venir todos así, nos estamos vendiendo de una manera muy correcta. Está bien, bueno, la sinceridad y todo. Somos deformes, pero vamos a mostrar mucha carne igual. Obvio, obvio, ya fue. Las deformidades, el muñón yo lo voy a mostrar, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a cerrar entonces este programa. Le mandamos un beso a Sofía Tarruela, que es la productora de este espacio. Claro. En la operación técnica, en esta grabación, estuvo Diego Rodríguez, a quien le agradecemos muchísimo en la grabación y la edición de este programa. Y en los controles, en el estudio, en el mismísimo momento en donde se pasa este programa, seguramente Laura Higa y Gabriel Kruchowski, que son nuestros operadores de siempre, nuestros tan queridos. Nuestros queridos operadores de siempre. Así que, compañera, señorita Gala Caccione, si le parece, nos vamos por ahí. Victoria Tombolini, nos vamos bailando cumbia, después de tanta música country, tanto rock and roll. Sí, nos vamos con el tema bizarro que nos gusta pegarle siempre al himno en esta oportunidad. ¿La tenés a Blondie? One Way or Another, ¿te acordás? 80s. Sí, pero en realidad es como la Rubita, ¿no? Es claro. Una artista latinoamericana. Claro, bueno, la tenés a Blondie. Blondie sí. Hizo una cumbia, ¿no? Uh-huh. Se llama Mírame y dice más o menos así. Nos reencontramos, vaya a saber cuándo uno, en el fin del fin. Chao. Amor, amor, amor, amor. corazón. Sufre la pena por no tenerte, se está muriendo. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor. Mi corazón no ora por tu amor, sufriendo la pena. Escribinos a 93.7@radionacional.gov.ar.